Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Sin duda que la jornada de ayer no fue una jornada más, fue una jornada muy particular por las expectativas que durante muchas horas generó en toda la población lo que podía surgir de la reunión del presidente con su gabinete. Y una vez finalizada esta reunión, las noticias que recibimos de parte del primer mandatario. Y es bueno poder hablar con alguien que fue protagonista de esa jornada desde el interior, con alguien que estuvo sentado allí en la reunión, que no debe haber sido una reunión fácil y tampoco decisiones fáciles de tomar, supongo yo. Estamos en comunicación con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el licenciado Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Bien. Encantado de estar con ustedes. Gracias por atendernos. Usted siempre nos atiende, yo recalco eso, siempre nos atiende. Sí, no, un gusto grande. ¿Cómo le resultó en lo personal la experiencia de ayer, Mieres? Bueno, a nadie le gusta estar en decisiones que implican restricciones, que implican reducciones. Por cierto, lamentablemente estamos viviendo un tiempo muy excepcional, prácticamente desde que asumió este gobierno. El mundo entero lo está viviendo, ¿no? Basta mirar a los costados o a cualquier país del mundo. Alemania, anteayer, Angela Merkel planteó nuevos confinamientos. Chile, a pesar de los avances en la vacunación, que son incluso mayores que los nuestros, también planteó el 70% de la población confinada. O sea, estamos en un contexto mundial muy complicado. Uruguay no es la excepción. La aparición de la confirmación de que la cepa brasilera está en Uruguay y que está circulando de manera bastante fuerte, nos lleva a tener que tomar nuevas medidas porque es mucho más contagiosa que la original. Así que nada, la sensación es que estás tomando decisiones que no son buenas, que no son agradables, que son que afectan gente, que afectan actividades, pero que no hay más remedio que tomar. Dentro de esta realidad que usted está mencionando, leí hace un ratito y la quiero compartir con usted porque no sé si ha tenido tiempo de repente de haber recibido. El Subrayado publicó hace unas horas que en el caso de la vacuna Sinovac, el reporte de Brasil, que es el foco principal, de allí viene la nueva cepa, indica que es tan eficaz como las variantes anteriores. Estamos hablando de Sinovac. Otras vacunas como Pfizer pueden ser un poco menos efectivas. Esto lo confirmó Carlos Battiani, que es el director del Instituto Pasteur de Montevideo. Digo esto porque en definitiva la gran mayoría de los uruguayos están siendo vacunados con Sinovac, más allá que la Pfizer se le está dando a la gente mayor, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, a ver, no es lo mejor, en parte es lo menos malo, saber que la Sinovac tiene buena, está demostrando buena respuesta frente a la nueva cepa, ¿no? Sí, absolutamente. Las dos vacunas, yo creo que Pfizer podrá tener alguna afectación, pero a su vez tenía más efectividad previa, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos vacunas que son las que se están administrando en el país, que están funcionando y que funcionan también con esta nueva cepa. Pero el problema es que el proceso de vacunación es un proceso que lleva tiempo y por lo tanto la inmunización que genera demora. Y esa es la razón por la que había que tomar medidas, porque Uruguay hoy ya estamos arriba del 10% de población vacunada, del total de la población. Si tomamos solamente los mayores de 18 años, anda en el orden del 14% ya. Es impresionante el ritmo de vacunación. La verdad que es para sacarse el sombrero, ¿no? Porque Uruguay arrancó, como se dijo en su momento, algunos muy críticamente, que éramos los últimos en empezar a vacunar, y ya estamos atrás de Chile en el segundo lugar de América Latina. Es realmente, yo siempre pensé que iba a ser así porque conocemos todos lo que es la capacidad logística y de distribución de vacunas, porque Uruguay tiene planes de vacunación ambiciosos todos los años. Entonces, más allá de ese cuello de botella que tuvimos a nivel informático un par de días, el sistema funciona y funciona a gran ritmo, pero ese funcionamiento, como es, lamentablemente, son vacunas de dos dosis y la inmunización se genera un par de semanas después de la segunda dosis, estamos todavía en una ventana donde recién la semana que viene empiezan a recibir la segunda dosis los primeros que se vacunaron. Por lo cual, el tiempo de inmunización todavía tiene por delante unos meses. Entonces, las medidas de restricción, mientras tanto, son necesarias. Pero sabiendo que estamos con la luz al final del túnel, ¿no? O sea, estamos viendo, todo indica que en unos meses la situación va a ser diferente. Entonces, las medidas que tomamos también tienen esa dimensión más positiva de decir que, a pesar de las afectaciones que generan, probablemente sean de las últimas, ¿no? Ojalá no me equivoque, ¿no? Mire, ¿cómo fue la reunión de ayer? ¿Cómo se fueron determinando y tomando las decisiones? ¿Por consenso, por opinión, sí, o simplemente el presidente escuchó a todos y después él decidió? Sí, a ver, el mecanismo es que hay una propuesta original que proviene del propio presidente, luego un debate, aportes de todos, eso va incorporando cosas, agregando ideas, analizando las propuestas, hasta que luego es el presidente el que hace la síntesis y es el que comunica esa síntesis a la opinión pública. La verdad, es un proceso, por eso lleva unas cuantas horas, porque todos tenemos necesidad de hacer nuestros aportes, y el presidente escucha, pero también a su vez propone, por supuesto, y lleva un poco el peso de la decisión, ¿no? En definitiva, porque es así. Pero ha habido un trabajo muy muy bueno en el Consejo de Ministros, muy satisfactorio, y las decisiones que se tomaron reflejan muy bien lo que, la verdad, desde mi punto de vista, era necesario hacer. Había que tomar medidas contundentes de restricción de la movilidad, con la precaución de no afectar de manera radical la economía, pero frenar la circulación, y yo creo que se logra el punto, Vamos a ver, las próximas semanas van a darnos el tono. Por supuesto que esto no se refleja en la cifra de ayer, hoy, mañana, pasado, porque las medidas tienen eso, tienen un retardo en la transformación en cambios de tendencia en los contagios, pero tenemos esperanza de que empiece a haber una modificación en unos días, ¿no? Mieres, la dinámica de los días hábiles habituales a lo que tiene que ver con Semana de Turismo es muy diferente, y las medidas, sí, básicamente me parece que apuntan a bajar la movilidad en los días hábiles, con el tema de las clases, sí, con el tema de las oficinas públicas y demás. Pero sinceramente, en lo personal, me quedé esperando algún tipo de medida en lo que tuviese que ver con la movilidad de los uruguayos dentro del territorio nacional para la semana que viene, ¿verdad? Bueno, ahí lo que pasa es que, la verdad, el riesgo principal está centrado, por supuesto que hay desaliento a la movilidad territorial, digamos, en la semana próxima. El hecho de volver al aforo del 50% en los ómnibus interdepartamentales ya de por sí frena la capacidad incluso de traslado, ¿no? Uh-huh. Eso es una realidad. El cierre de las termas cierra otro foco, digamos, de actividad turística. A su vez, la reducción del horario en restaurantes y bares también van en esa dirección, porque la preocupación con el turismo está más centrada en lo que supone todo el incremento de la sociabilidad informal y la circulación de personas. Uh-huh. Ahora, hay un tipo de turismo que, al revés, muchas veces funciona en un sentido favorable, porque un modelo clásico de vacacionar de los uruguayos es la burbuja, ¿no? Es decir, se van con su familia, están en su casa o en el lugar donde hayan alquilado, participan entre ellos, en fin. De hecho, el dato de las vacaciones recientes de verano mostraron que no hubo un impacto definitorio. Pero de todas maneras, el objetivo es bajar la movilidad. La gente que pueda quedarse en su casa es lo mejor posible. En todo caso, la ausencia de espectáculos públicos, el cierre de los bares y restaurantes a cierta hora, hace que el turismo sea un poco diferente. Lamentablemente para mucha gente, porque implica una pérdida de ingresos, pero en definitiva es lo que hay que hacer, ¿no? Mieres, hace un rato se nos confirmó que los comedores escolares no van a funcionar miércoles, jueves y viernes y que no hay definición para lo que pueda pasar después de Semana de Turismo con ese tema. Bueno, ¿se abordó eso ayer? Sí. No lo hablamos, me lo consultaron unos colegas de ustedes, yo no tenía información, no puedo decirles nada porque no es resorte mío. Yo diría que la fuente allí tiene que ser la ANEP, ¿no? Bien. En lo que tiene que ver con su cartera, con su ministerio, ¿qué de las decisiones que se tomaron, cuáles dependen directamente de ustedes? Bueno, nosotros tenemos, depende de nosotros, la disposición de los instrumentos de sostén de los puestos de trabajo que puedan verse afectados, es decir, los seguros de paro, las prórrogas de los seguros de paro y la opción del seguro de paro parcial. Esas medidas están disponibles, lo mismo que la adopción del subsidio por enfermedad para los mayores de 65 años. Son opciones que dependen, que están en la órbita de nuestras competencias. También una medida que se anunció ayer por parte del presidente, que fue iniciativa nuestra, que es el envío de un proyecto de ley al Parlamento para otorgar el derecho a todo trabajador que sea agendado para vacunarse en su horario de trabajo la posibilidad de tener las horas que le insuma ir a vacunarse y volver al trabajo sin perder ingresos. Eso es una medida análoga a la que existe para los días de elecciones. El día de elecciones, el trabajador que le toca trabajar un día de elecciones tiene el derecho de salir de su trabajo, ir a votar y volver. Claro. Lo mismo para vacunarse, tanto para la primera como para la segunda dosis. Es un proyecto de ley que estamos mandando al Parlamento, espero que en el día de hoy. Mieres, por último, ¿el sistema de seguro de paro se implementará en base a cantidad de días o es por mes? Le digo porque tiene la particularidad de esto de que tiene Semana de Turismo en el medio y que de repente una persona en definitiva pasa el seguro de paro por 16, 17, 18, 20 días. ¿Cómo se maneja eso? ¿Se maneja por jornada, por mes, por quincena? ¿Cómo es? Es muy cierto lo que usted dice. Como las medidas de restricción son acotadas en el tiempo, todas ellas están con una fecha que es el 12 de abril, seguramente va a implicar que los casos en donde sea necesario mandar a un trabajador al seguro de paro vayan más por el seguro de paro parcial que por el total. Claro. Es decir, por reducción de días, es así. Salvo que esas medidas luego se extiendan, pero en la medida que tienen fecha fija de cierre, de final de las medidas, el camino parecería ser el seguro de paro parcial. ¿Ya se vacunó, ministro? Sí, primera dosis el jueves pasado y tengo para el 15 de abril fijada la segunda dosis. Sí, costó porque fue en el momento que estaba complicado agendarse, pero por suerte al final mi hija logró entrar y agendarme, sí. Muy bien. Ministro Pablo Mieres, gracias por esta conversación, muy amable. Un gusto, que pasen bien. Gracias igualmente. Chao, chao. Frecuencia abierta.